en internet se encuentra la información suficiente para saber sobre estos eventos que se realizan de manga, anime y cosplay? Bueno, la verdad es que sinceramente no lo creo. Yo he visto muy poca información, muy poca publicidad respecto a eventos que se realizan sobre este tema. Y me llego a enterar después cuando ya terminó, cuando ya fue mucha gente y yo no pude ir porque no encuentro la información necesaria.